en función de una solicitud que emitió el alcalde subrogante de La Calera a nuestro intendente regional, activamos en conjunto y en forma coordinada con Serna Geomim un procedimiento de fiscalización a los trabajos que se estaban realizando en la comuna de La Calera. Esto se concretó en la mañana y estuvo a cargo de funcionarios fiscalizadores de la oficina de Quillota. Lamentamos haber encontrado, digamos, algunas no conformidades e incumplimientos, principalmente en lo que tiene que ver con las condiciones sanitarias de los trabajadores. Por lo tanto, se optó por suspender la faena hasta que todas estas condiciones sean reparadas y mejoradas de acuerdo a los estándares y a la normativa vigente.